es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón, pensándote. La noche se volvió a encender con el calor que hay en tu piel, dejándote. Mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón, besándote, besándote. Con la llama de tus labios me quemé, besándote, besándote. Una locura voy a cometer. Pensándote, no me importa ya con quién estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote, ya nunca te volveré a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote. Con la llama de tus labios me quemé, besándote, besándote. Una locura voy a cometer. Llama de tus labios me quemé, besándote, besándote. Una locura voy a cometer.